entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la... Hola, ¿qué tal? Buenos días, otra vez en el aire de lo Enredando las Mañanas. Estamos... Ay, acá me están haciendo reír la gente en el estudio. Estamos en comunicación con Carla. Ella es parte de lo multisectorial contra el agronegocio de Luján. Y bueno, tenemos una buena noticia. Al fin llegó una buena noticia al aire de lo Enredando las Mañanas. Y viene acompañado de la mano de la agroecología. En Luján, ahora, el 18 de junio, salió la noticia de que se aprobó una ordenanza que promueve las producciones agroecológicas. Y para eso estamos en comunicación con Carla. Carla, buen día. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar. Bueno, ¿querés contarnos un poco... ¿Cómo fue todo este proceso de llevar esta ordenanza hacia el municipio y también de que pueda realizarse hoy? Bueno, en el año 2017, en el contexto del Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, que es un encuentro que se hace aquí en la provincia más o menos una o dos veces por año, salimos con una movida que se llamaba Agroecología Ya, que lo que hacía era replicar la ordenanza que Saladillo había presentado para la promoción de la agroecología, tratando de que esta ordenanza se presentara en todos los municipios. Aquí en Luján tomamos la iniciativa y a partir, digamos, de debatir en asambleas, hicimos varias ferias campesinas donde se juntaban productores, consumidores, diferentes sujetos, organizaciones sociales, tomamos la ordenanza de Saladillo y empezamos a trabajarla específicamente para nuestro municipio. Lo cierto es que luego de un proceso de meses donde consideramos que la ordenanza estaba más o menos aplicada a lo que era el municipio de Luján, que es importante plantear que es un municipio que tiene mucha promoción del agronegocio, por lo cual, a pesar de que tenemos una ordenanza contra las fumigaciones, es un municipio claramente fumigado. Lo que hicimos fue juntar firmas para contarle a la comunidad y a los ciudadanos y ciudadanas que estábamos haciendo esta presentación, y hicimos la presentación en el municipio. Pasaron año y alguito, y en el medio le hicimos el seguimiento a la ordenanza hasta fines del año 2018, y la realidad es que hasta ese momento no había ningún tipo de novedad respecto de lo que pasaba con la ordenanza. Y bueno, a principios de este año, en realidad hace un mes más o menos, nos terminamos enterando de que la ordenanza había sido aprobada. Claramente la ordenanza se aprobó sin la participación de todos aquellos que habíamos participado en el armado original del proyecto. Y bueno, frente a esta sorpresa de la dinámica de cómo se había aprobado, nos hicimos partícipes en el municipio, ¿no? Nos acercamos para comentar que esta ordenanza que se había aprobado había sido efectivamente armada por la comunidad, por productores agroecológicos, por campesinas y campesinas, y finalmente pudimos ser parte de lo que fue una reunión para el proceso de reglamentación de la ordenanza. Esto ocurrió hace más o menos unos 10 días, y bueno, a partir de eso pudimos participar, llevamos nuestras preocupaciones, que claramente tienen que ver con que dentro de lo que es la ordenanza final que quedó aprobada, se dejó de lado un articulado que para nosotros era central, que tenía que ver justamente con el resguardo de las producciones agroecológicas de la fumigación. Nosotros aquí en Luján tenemos muchísimos productores y productoras agroecológicos, pero son claramente fumigados en los campos aledaños, por lo cual ni siquiera pueden garantizar que efectivamente su producción sea agroecológica. Por lo cual, para nosotros era una preocupación central saber cómo se iba a resguardar a estos productores para garantizar esta forma de producción. Y bueno, este articulado quedó afuera en la ordenanza final. Nosotros planteamos una gran preocupación con respecto a esto, y a partir de eso y un par de preocupaciones más que tienen que ver con que es necesario para nosotros la participación de consumidores y consumidoras también en lo que es la regulación y en las dinámicas de promoción de la agroecología, digamos, y un par de elementos también importantes para nosotros que necesitábamos que se mantuvieran en el proceso de reglamentación. Hoy estamos a la espera de esa reglamentación, y eso, ¿no? Ahí, en esa instancia estamos ahora, esperando a ver qué es lo que efectivamente se reglamenta y cómo se va a promocionar, a promover la agroecología en un contexto donde está bastante complicado la dinámica de expansión del agronegocio. Claro, mira, Carla, te hago una consulta. ¿Y cuáles son las legislaciones que tienen en Luján para restringir las fumigaciones, digamos? Nosotros tenemos en Luján la ordenanza 5953 del año 2011. Esta ordenanza establece distancias de fumigaciones, prohíbe las fumigaciones aéreas, y las distancias que se establecen son de 500 metros de centros poblados, después 100 metros aproximadamente de escuelas y lugares como, por ejemplo, lugares sanitarios o casas aisladas, y luego una serie de restricciones respecto de fuentes de agua, pero no hay ningún tipo de protección ni a las producciones agroecológicas dentro de sectores rurales ni a orgánicos. Claro. Entonces, lo cierto es que el 100%, bueno, no vamos a decir el 100%, pero al menos el 90% de las producciones agroecológicas y orgánicas en Luján están dentro del sector rural, no están adentro de sectores urbanos, como podríamos decir. Por lo cual es fundamental poder establecer que esos lugares también sean resguardados. Por lo que decía anteriormente, en Luján no es que no haya producción agroecológica, los productores y productoras efectivamente están trabajando muy bien, y además hay muchas ferias autogestivas de consumo, lo cual les permite también encontrar lugares a donde comercializar su producción, pero el problema que tienen es la dificultad en garantizar esa producción sea agroecológica. Lo más interesante de todo y lo más contradictorio es que la ordenanza establece sistemas participativos de certificación. Claro. Y es absolutamente contradictorio. ¿Cómo estableces un sistema participativo de certificación si no puedes certificar la producción agroecológica porque no puedes garantizar que tu vecino no te fumigue? Claro. No, aparte el problema de los agrotóxicos es un problema que no es solo de Luján, sino a nivel latinoamericano e incluso mundial. Hace poco, el año pasado, salió un informe de que habían encontrado restos de agrotóxicos en la Antártida, digamos. Entonces, creo que ningún productor agroecológico a nivel, pensándolo también a nivel nacional, si se quiere, puede garantizar de que sus alimentos o no tengan pesticidas o agrotóxicos de ninguna manera. No, está claro que además, si hay algo que han mostrado los agrotóxicos, es, como bien vos decís, la deriva y la persistencia. Y eso es algo que ninguna ordenanza de distancias de fumigaciones puede terminar de resolver, porque como bien vos lo planteás, ahora la distancia de fumigación establece a cuánta distancia te pueden fumigar, pero lo cierto es que no se puede controlar cuánto tiempo ni a qué distancia efectiva puede viajar la deriva de los agrotóxicos. Ahora, el problema acá es hasta anterior a eso, ¿no? No es solo el reconocimiento de la deriva y la persistencia, es que hay distancias, o sea, aún estableciendo distancias para fumigaciones, en la agroecología no se está diciendo cuáles son esas distancias. Por lo cual se presume, por lo menos hasta ahora, que no fue reglamentada, que al lado de una producción agroecológica podrían fumigar. Y al lado, ahí ya ni siquiera corre la deriva y la persistencia. Ahí claramente la cercanía es inmediata. Claro, claro. Te están fumigando al lado, te están fumigando a vos. Eso es una realidad. Entonces, creo que es algo que claramente debe ser resuelto en esta dinámica de aprobación de la ordenanza. Entiendo que es un gran paso la aprobación de la ordenanza para la promoción de la agroecología. Hay muy pocos municipios hoy que efectivamente llevan adelante este proceso de promoción. Implica un reconocimiento, además, y eso nosotros lo dejamos muy claro, es un reconocimiento de que nos permite efectivamente visibilizar que el camino que estamos eligiendo de la producción agroecológica como producción ambientalmente sustentable, sanitariamente saludable. Es el camino, creo que esto efectivamente lo va mostrando, ¿no? Que del otro lado tienen, están obligados a reconocer que efectivamente este es el camino por el cual nosotros tenemos que producir nuestros alimentos. Pero bueno, la realidad es que esto es una disputa constante. La disputa es contra el modelo del agronegocio que no pretende irse, digamos. Que es un modelo que todavía está en expansión, que todavía pretende consolidar ganancias y que nosotros nos mantenemos en lucha contra eso, ¿no? Claro. Bueno, Carla, no sé si querés agregar algo más, pero desde acá, bueno, celebramos que existan este tipo de ordenanzas o proyectos que por ahí también puedan acompañar a los productores que eligen la agroecología como un camino no solo de, si se quiere, saludable, sino también de resistencia, y que en un contexto donde el agronegocio se profundiza es bastante importante seguir manteniendo esos mínimos espacios donde la tierra sigue resistiendo y a través de eso también generando nuevos vínculos, no solo con la tierra, sino con la gente que consume esos productos, que también nos hacen poder ver de que hay otras opciones diferentes al agronegocio, que hace unos años atrás parecía que era todo agronegocio o nada, ¿no? Y por ahí la agroecología vino a mostrarnos, a darnos esa luz de decir, bueno, pero sí, está el agronegocio, pero también se pueden hacer otras cosas, ¿no? No, creo que no lo pudiste cerrar mejor. Muchísimas gracias por informarte y por difundir estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, te abrazamos fuerte. Abrazo. Bueno, y ahí pasaba Carla, ella es parte de la multisectorial de contra el agronegocio, ahí en Luján. La 41. La 41, exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, por lo menos pudimos tener una buena noticia en este aire del Enredando las Mañanas, pese sí. a esas contradicciones que siempre nos trae el sistema, porque, uh-huh. bueno, el agronegocio es un hecho y lamentablemente viene envenenando y matando comunidades enteras desde hace ya más de 20, 30 años. Entonces, por ahí que se promuevan otras formas de cultivo, otras formas de relaciones, no solo con la tierra, sino también con las producciones, con los alimentos, con los sentires, está bueno que suceda y que se masifique. Bueno, no sé, ¿vamos a ir con cumbia o qué vamos a hacer? Me parece que no, ¿eh? No queremos más cumbia en el Random. Ya estuvo bueno, digamos. Bueno, a ver que nos sorprenda acá el operador. Esta es la historia de un viejo, dicen que